En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos en una nueva edición de Elche en Punta, a través del 101.4, en la radio convencional. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch y hacer ambas cosas en nuestro portal multimedia teleelch.es o en la app Teleelch. También escucharnos en TuneIn Radio. Será por posibilidades. Muy buenas tardes, vamos ya con titulares. El Elche Club de Fútbol ha realizado hace unos minutos en la Basílica de Santa María la tradicional ofrenda floral a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción. Las plantillas del primer equipo, del filial y del juvenil A, junto al Consejo de Administración y Cuerpo Técnico, realizan esta ofrenda floral en la que también han estado representantes del Elche Club de Fútbol Sala y el Elche Femenino. El máximo mandatario mete presión a su plantilla. El presidente reconoce que en casa no pueden fallar y que en Sabadell ya comprobaron que la mayoría de escuadras van a estar muy motivadas y jugarán encerrados contra los pupilos de Vicente Mir. El traspaso de Liberto está en su recta final. El Elche ha alcanzado un principio de acuerdo, presumiblemente con el Betis, que a su vez podría ceder al futbolista un equipo de segunda. El club percibiría unos 250.000 euros. Diego García. Si no sucede nada, antes del lunes se podrá anunciar el fichaje, el traspaso de Liberto. ¿Es el Betis? Es uno de los candidatos, sí. ¿Cantidades económicas? ¿Cantidades? Pues no puedo. Permíteme que no te lo indique, porque aún estamos negociando las últimas cantidades y no puedo adelantarlo, porque sería descubrir nuestras cartas, pero ya os adelanto que al menos 5 veces más de lo que se publicó en un principio. Y al principio hablábamos de, o se habló de 50.000 euros, 5 veces más, pues hagan cálculos. 5 por 5, 25, ¿no? 250.000 euros aproximadamente podrían tener la culpa del traspaso de Liberto. Y a nivel institucional, el presidente deja en evidencia quienes dudan de la dimisión al completo del Consejo de Administración en la Junta Extraordinaria de Accionistas del 25 de septiembre. Parece ser que ha habido algún comentario con algún medio de comunicación, en algún periodista, de que no cumplimos con lo que decimos y que parece ser que no se recoge la dimisión de los consejeros. Eso es totalmente incierto, es falso. Bueno, o es falso o es que no se quiere conocer la verdad. Y cualquiera que me ha llamado sabe que en el punto de honor del día va la dimisión de los consejeros, de todos los consejeros, ni siquiera va el cese. El cese se efectúa cuando alguien no dimite. Pero yo tengo el compromiso de cada uno de los consejeros que el día de la Junta, los que no estén presentes en la mesa, que dimitirán un minuto antes, tendré la dimisión de todos y cada uno de los consejeros. Por lo tanto, es falso. O es mentira, o no se quiere decir la verdad. Pues la verdad es que ayer leíamos todos los puntos del orden del día publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Los más importantes, evidentemente, los dos aumentos de capital, uno de 15.666.000 y otro de 1.381.000, es decir, unos algo más de 17 millones de aumento de capital social. Y en el punto quinto dice lo siguiente: ratificación de nombramiento de consejero designado por cooptación. Y dice también este punto quinto: comunicación de las dimisiones de consejeros recibidas por la sociedad hasta la fecha de la junta y nombramiento de nuevos consejeros. Pues vamos a escuchar tranquilamente en esa rueda de prensa improvisada que hacíamos antes de la celebración de esa ofrenda floral, la entrevista que manteníamos todos los medios con el presidente, que, como digo, pues ha desmentido que, como en cada uno de sus mensajes que ha dado en los últimos meses, no sea cierto que no van a presentar su dimisión. Efectivamente, en el punto quinto está recogida, y así lo leíamos ayer, la dimisión de todo el Consejo de Administración antes de empezar, vayan o no vayan, a esa Junta Extraordinaria de Accionistas que se va a celebrar el 25. Otra cosa distinta es que los máximos accionistas, porque va a quedar un nuevo mapa accionarial, veremos qué pasa si antes se llega a un acuerdo con el IVF y el IVF acepta las condiciones de pago que le van a formular el Consejo de Administración. Si no las aceptan, pues ya ha dejado el presidente claro que la Fundación no va a votar en contra de la liquidación y sí a favor de la ampliación de capital para que el club tenga viabilidad, algo que evidentemente perjudicaría y mucho al Instituto Valenciano de Finanzas, y este a su vez, insisto, si el día de la Junta no han llegado a un acuerdo económico con el club, pues irá a los tribunales y demandará, y bueno, pues seguiremos con las guerras. Pero lo que está claro es que los patronos no van a votar en contra, algo que sí les pide el Instituto Valenciano de Finanzas, bajo amenaza de que si no irá contra cada uno de ellos judicialmente hablando, pero lo que va a suceder es que cuando se complete ese nuevo mapa accionarial, si la ampliación de capital, una vez aprobado el convenio de acreedores, sale adelante, los nuevos, o mejor dicho, los principales accionistas elegirán nuevo consejo de administración y se podrían producir varios escenarios. Uno de ellos, que haya nuevo presidente y nuevo consejo y ninguno repita, o que incluso el actual presidente repita y siga siendo presidente. Eso lo tendrán que decidir los principales accionistas, que si sale adelante la ampliación de capital, uno de los principales accionistas, o posiblemente el que más, sea el expresidente José Sepulcre. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, porque adelantar es errar, sobre todo en estos temas tan farragosos en los que muchos tenemos escaso conocimiento y verdaderamente nadie sabe exactamente qué es lo que va a suceder. Bueno, pues vamos a abrir escaparates con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción y la colaboración de todos nuestros clientes y anunciantes. Y enseguida vamos con la noticia de hoy, las noticias, como digo, que tenemos en torno a lo deportivo y a lo institucional. Mucha gente daría lo que fuera por conducir un Audi A1 Sportback Adrenaline. Darían ese reloj que ha pasado de generación en generación. Esa colección de vinilos firmada por ese grupo que ya no existe. Cualquier cosa, lo que fuera. Y luego estás tú, que por 150 euros al mes puedes tener uno. Porque con MyRenting puedes tener un Audi A1 Sportback Adrenaline con todos sus servicios incluidos y cambiarlo cuando tú quieras. Audi A1 Sportback por 150 euros al mes. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. ¿Tienes un equipo de fútbol 7? Inscríbelo ya para esta temporada en la Liga Aprofut 7, en las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández. Solo jugando aquí podrás participar en la próxima edición del Torneo Nacional de Fútbol 7, representando a Elche. Torneo clasificatorio para la Champions League Amateur, organizado por la Federación Europea de Minifútbol. Solicita información llamando al 626-761-383 o en la web www.ligaumh.com. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores, Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4 en este jueves 24 de agosto con un partido, el del próximo domingo, ya en la órbita de todos los aficionados ilicitanos. Es el estreno del equipo. 18 años después vuelve a jugar en el Martínez Valero en Segunda B. Esto no es bueno, esto es una desgracia deportiva, pero es lo que hay y habrá que coger el toro por los cuernos e intentar salir de este barrizal cuanto antes. No será fácil porque es un auténtico cuello de embudo la Segunda División B, con 80 equipos y solo 4 salen de ahí a Segunda, y 76 pues no suben, y luego otros tantos bajan, ojito, que bajan muchos, cuidado, que aquí cuando se habla de ascenso nadie piensa en otra cosa que no sea ascender, pero el año pasado se vendía lo mismo y ya sabéis dónde estamos. Por cierto, antes de que se me pase, los compañeros de informativos ya lo han dado, el pelotón de la Vuelta Ciclista a España va a llegar a nuestras carreteras este domingo 27 de agosto. La Vuelta Ciclista a España vuelve a rodar por las carreteras ilicitanas, pues dándole color a este último domingo del mes de agosto. Desde el Ayuntamiento se ha coordinado el dispositivo necesario para poder disfrutar de la Vuelta Ciclista a España a su paso por los municipios, por las pedanías de La Marina y El Altet. Va a pasar la Vuelta Ciclista a España por La Marina y El Altet este próximo domingo. Así que los que quieran acercarse a disfrutar de la Vuelta, ojito con... Bueno, y en los que vayan a las playas y tal, evitar problemas de tráfico, porque entre que puede ser la Vuelta de vacaciones por ser el último domingo de agosto y la Vuelta Ciclista a España, ojito, hay que tomárselo con calma y sobre todo con mucha antelación por aquello de las retenciones en la circulación de vehículos que pueden ocasionar estas colas, teniendo en cuenta sobre todo el acceso a las playas y la Vuelta Ciclista a España. Los horarios de paso de la carrera más o menos serán estos: sobre las 2 menos 10 el domingo pasarán por La Marina, será el kilómetro 20 de la etapa, y en El Altet media hora después, a las 2 y 20, sería el kilómetro 38 de la etapa. O sea, 2 menos 10 pasarían por La Marina el domingo y 2 y 20 por El Altet, para los que quieran llegar con más antelación a disfrutar de esta caravana multicolor que es la Vuelta Ciclista a España. Pues recordar que pasa por La Marina, como digo, a partir de esa hora. Bueno, nuestro compañero Salvador Campello ya os ha comentado todo el dispositivo que va a haber cuidar de que todo salga perfectamente por nuestras carreteras. Vamos con el Elche Club de Fútbol. Enseguida escuchamos la entrevista que manteníamos con el presidente del Elche, en el que hemos tocado todos los temas. Fundamental, a nivel institucional, ha confirmado que todos los dirigentes, todos los miembros del Consejo de Administración van a presentar su dimisión antes de comenzar la Junta Extraordinaria de Accionistas del día 25, con esos puntos del día que os leía antes de comenzar el programa, bueno, y que os leía ayer. Decía, palabras textuales, tenemos el compromiso de dimitir un minuto antes de que empiece la Junta y a partir de ahí los accionistas serán los que decidan quiénes forman el nuevo Consejo. Sobre las negociaciones con el Instituto Valenciano de Finanzas, el presidente ha comentado que se están comunicando a través de correos electrónicos, por lo que espera que pronto se pueda efectuar una reunión. Decía que quieren llegar a un acuerdo global como mínimo con las mismas garantías y fijando la forma de pago, que ellos quieren pagar y devolver los 14 millones de euros, pero evidentemente va a depender mucho de dónde se esté, segunda B, segunda A, primera división, con un calendario de pagos. Y en el plano deportivo, pues ya ha dejado claro que el traspaso de Liberto es cuestión de horas o de días, posiblemente al Betis de primera división, aunque este lo podría ceder a un segunda y que el club cobraría una cantidad más o menos alrededor de los 250.000 euros. También ha asegurado que Edu Albacar va a tener ficha sí o sí, está ya en la recta final de su recuperación y, bueno, pues de paso ha metido un poco más de presión a la plantilla, dejando claro que no se puede fallar en el Martínez Valero, que los rivales van a venir muy motivados a encerrarse, pero que hay que empezar a ganar partidos porque el equipo tiene que estar arriba. Y es que hoy, bueno, pues como cada año se ha realizado la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Asunción, a nuestra patrona, en la Basílica de Santa María, a las 12:30, el acto religioso oficiado por el párroco Javier Parreño. No se hizo la semana pasada, antes de empezar la temporada, por problemas logísticos, fundamentalmente porque no estaba el párroco, no estaba en nuestra ciudad. Y siempre se hace o antes de empezar la temporada o antes de empezar el primer partido en el Martínez Valero. Bueno, pues ahí han estado las primeras plantillas del Elche, del filial, del Elche Ilicitano, del Elche Juvenil A, también representantes del Elche Femenino, del Elche Club de Fútbol Sala, lógicamente cuerpos técnicos de todas estas plantillas, el Consejo de Administración con su presidente a la cabeza. Y los capitanes de cada una de estas plantillas, pues hace unos minutos han depositado los ramos de flores a los pies de la patrona, Nino como capitán del primer equipo, Ramón Bernat, capitán del Ilicitano, Salort, capitán del Juvenil A, Rafa Fernández del Elche Club de Fútbol Sala y Josefina Ruiz del Elche Femenino. Empezamos la entrevista con el presidente, escuchando, bueno, pues lo que te tenía que decir, que en una parrafada lo ha soltado todo, luego lo hemos preguntado por alguna cosilla más, y empezaba hablando de lo que le piden a la patrona. Bueno, como viene siendo habitual, volvemos a estar hoy con la Virgen de la Asunción. Para mí es una satisfacción volver a estar hoy aquí pidiéndole a la Virgen, a nuestra patrona, pues en primer lugar éxitos deportivos y en segundo lugar salud para todos los jugadores, para todos los empleados y también para todos vosotros, la prensa que cubrís las noticias del Elche Club de Fútbol y también de vuestras familias y de la afición, por supuesto. Viene siendo habitual y es una costumbre que no podemos olvidar y es una devoción además para un licitano que no podemos obviar. Al igual que cantamos antes de los partidos, Aromas Ilicitanos, en el que nos dirigimos a nuestra patrona, pues todos los años, en el mes de agosto, venimos a la Basílica de Santa María con ese fin. A nivel deportivo, sabéis que hemos intentado confeccionar una plantilla, creo que con las máximas garantías. Somos uno de los equipos de referencia de esta categoría y pude comprobar el otro día en Sabadell con un equipo histórico también que vamos a ser un acicate para cada equipo con el que juguemos y por lo tanto vamos a tener que luchar y disputar cada minuto de cada partido porque van a estar muy motivados cada equipo que juegue contra nosotros. Nuestra plantilla sabe a qué ha venido cada uno de los jugadores y nosotros vamos a salir todos los partidos. Y eso lo sabe y es un mensaje que también ha transmitido el míster. Vamos a salir a ganar, luego pasará lo que pase. Pero desde luego creo que tenemos una plantilla para aspirar a un playoff y a partir de ahí esperar otras cotas mayores, pero en principio la disputa del playoff. Y a nivel institucional sabéis que hemos convocado a la Junta General con dos puntos del orden del día. Uno de ellos, la dimisión de los consejeros, y otro, la ampliación de Aguital. Respecto de estos dos puntos, quiero hacer dos comentarios. Uno de ellos referente a la dimisión de los consejeros. Parece ser que ha habido algún comentario en algún medio de comunicación, en algún periodista, de que no cumplimos con lo que decimos y que parece ser que no se recoge la dimisión de los consejeros. Eso es totalmente incierto, es falso. Bueno, o es falso o es que no se quiere conocer la verdad. Cada uno de vosotros conocéis, cuando me habéis llamado, que siempre estoy a vuestra disposición, siempre. Tal vez en ese momento no os he podido atender, pero os he devuelto la llamada siempre que he podido, y sí, tan pronto como he podido. Y cualquiera que me ha llamado sabe que en el punto de honor del día va la dimisión de los consejeros, de todos los consejeros, ni siquiera va el cese. El cese se efectúa cuando alguien no dimite. Pero yo tengo el compromiso de cada uno de los consejeros que el día de la Junta, los que no estén presentes en la mesa, que dimitirán un minuto antes, tendré la dimisión de todos y cada uno de los consejeros. Por lo tanto, es falso, o es mentira, o no se quiere decir la verdad. Por lo tanto, en el orden del día aparece la dimisión de todos los consejeros, y esa es la voluntad de este Consejo de Administración. Hoy mismo, esta mañana, hablaba con el presidente de Regeneración y me pedía disculpas, porque dice, es que me han liado, es que no he leído bien. Yo con eso hubiera preferido que esas disculpas las hubiera trasladado de una forma pública, pero a mí con eso me sirve. Dice mucho de él cuando alguien se equivoca y falta la verdad. Esto por un lado. Por otro lado, el tema del Instituto Valenciano de Finanzas. Yo no quiero polemizar más. Como sabéis, he solicitado al Instituto en repetidas ocasiones una reunión para solucionar el tema. Yo espero, sin duda, porque nos hemos intercambiado algunos emails con el director, que esa reunión se va a producir. Esa reunión es para trasladarle al principio, inicialmente, verbalmente, nuestra propuesta y luego trasladarla oficialmente. El Instituto Valenciano de Finanzas ya la tiene de una forma oficiosa. De hecho, ha aparecido en algunos medios de comunicación. El Elche no tiene intención absoluta de desviarse de la hoja de ruta que ha dicho desde el principio. Queremos pagar hasta el último euro que la Fundación adeuda al Instituto Valenciano de Finanzas. Y para eso queremos mantener las mismas garantías o incluso adicionales y mejores de las que tiene hasta ahora mismo el Instituto Valenciano de Finanzas, para que ninguna garantía de estas caiga en saco roto y siga manteniendo hasta... Pero ese acuerdo tiene que ser global. Queremos llegar a un acuerdo no solamente en las garantías, sino en la forma de pago de esa deuda y en las garantías que hay que adoptar en el caso que la Unión Europea nos exija esta garantía de 4 millones. Por lo tanto, sigo esperando que podamos convocar esa reunión, y si no la tuviéramos, en breve mandaremos de una forma ya oficial, haciéndola pública, de una forma oficial, la propuesta al Instituto Valenciano de Finanzas. Y nada más, lo que decía anteriormente, desearos a todos una campaña llena de éxitos y de salud para cada uno de vosotros. A mí me gustaría preguntarte a nivel deportivo si empiezas a haber ya exigencias tras el empate de que en casa no se puede fallar. Sin duda. Aquí tenemos que puntuar. Yo creo que los partidos en casa van a ser distintos a los de fuera. Lo pudimos ver en Sabadell. Yo creo que los equipos van a jugar muy juntos detrás y a ver qué pescan a la contra, y nosotros vamos a proponer y esperemos que los balones entren, cosa que no sucedió, por desgracia, en Sabadell. Diego, ¿en qué punto está ahora mismo el traspaso de Liberto? Bueno, yo creo que si no sucede nada, antes del lunes se podrá anunciar el fichaje, el traspaso de Liberto. ¿Es el Betis? Es uno de los candidatos, sí. ¿De qué cantidades económicas estamos hablando? Pues no puedo... Permíteme que no te lo indique, porque aún estamos negociando las últimas cantidades y no puedo adelantarlo, porque sería descubrir nuestras cartas, pero ya os adelanto que al menos 5 veces más de lo que se publicó en un principio. Su representante hablaba de 2 variables y 2 fijos. ¿Cuál has elegido, el mayor o el menor? Nosotros vamos a ir sobre todo destinados a los fijos. No queremos correr riesgos y creemos que el Elche está en una situación económica en la que necesita saber con las habichuelas que cuenta, y por lo tanto vamos a lo seguro y a lo que de alguna forma al Elche le interesa, a la economía del Elche le interesa. ¿Se tiene ya claro si esa ficha que queda libre se utilizaría? Bueno, si se hiciera la operación durante estos días, aún quedarían 4 días, porque este año, como sabéis, el plazo vence el 1 de septiembre para intentar buscar alguna alternativa sub-23. Como dijo el director, hasta el día 1 o hasta el último día el mercado está abierto. ¿En esa Junta General está en juego el futuro y la viabilidad del club, su supervivencia? Yo entiendo que sí, así lo he trasladado siempre, es decir, el Instituto Valenciano de Finanzas manifiesta que requerirá a los patronos para que voten en contra. Votar en contra significa no aprobar el concurso. No aprobar un concurso de acreedores, todos sabemos lo que significa, es llevar a liquidación. Por lo tanto, si alguien nos obligara a votar en contra y por tanto llevar a la liquidación, pues antes dimitiríamos y que fuera cualquier otra persona la que votara que no y llevara a la liquidación al club. Pero desde luego los patronos actuales no van a votar en contra, no van a votar a favor de la liquidación del Elche. ¿El tema de Eudald Bacar está ya totalmente decidido? Sí, está totalmente decidido, le vamos a hacer ficha, estamos redactando los contratos que se firmarán hoy o mañana. Bueno, pues ahí están las palabras del presidente del Elche, Diego García, resolviendo algunas dudas o despejando algunas, sobre todo que se habían generado, insisto, no sé por qué se generan cuando en los puntos están claros. En el punto 5 del boletín oficial del registro mercantil, dice comunicación de las dimisiones de consejeros recibidas por la sociedad hasta la fecha de la Junta y nombramiento de nuevos consejeros. El presidente ha dicho que un minuto antes de que empiece la Junta todos habrán presentado su dimisión y ha dejado claro, por si no lo estaba, que sí, que la Fundación no va a votar a favor de la liquidación del Elche, sino de la ampliación de capital para que tenga, lógicamente, subsistencia. El IVF quiere que voten en contra. En teoría, lógicamente, la fundación del Elche Club de Fútbol tiene que estar a favor de los designios del Instituto Valenciano de Finanzas. Recordamos que el IVF no es dueño de las acciones, es dueño de un crédito a la fundación que tiene una garantía que son las acciones. El IVF ejecutó esa garantía adjudicando las acciones a Skyline. Y no olvidemos también que en esa guerra, que puede ser todavía mucho más cruenta cuando llegue la fecha del 25 de septiembre y teóricamente salga adelante la ampliación de capital y el IVF se quede pues con su porcentaje muy diluido por debajo del 54%, a menos que lleguen antes a un acuerdo, difícil parece, pero vamos, el club parece que lo sigue intentando, que hay muchos temas pendientes, judicialmente hablando. Y a partir del 25 muchos más, porque lógicamente el IVF, si no, insisto, si previamente no ha llegado antes a un acuerdo con el club, impugnará esa Junta Extraordinaria de Accionistas. Pero es que antes de eso tenemos la impugnación del convenio de acreedores por parte del IVF, que sacó adelante el club con el beneplácito del 70% de los acreedores y la aprobación del juez de lo mercantil número 3, José Luis Fortea. Está pendiente también de la decisión de la Audiencia Provincial. Está la sanción de Bruselas. Si se confirma, el IVF haría efectivo el cobro de manera inmediata de esos 4.100.000. Es decir que esto es Falcon Crest. Si las nuevas generaciones no lo conocéis, pues era un serial televisivo de los años, pues creo que era finales de los 70, primeros de los 80, donde los follones eran uno detrás de otro, entre familias ricachonas, pero vamos, aquí el Falcon Crest, que tuvo varias temporadas, claro, entonces solo había dos cadenas, la primera y la segunda casi nadie la seguía, todo lo que echaban entonces lo seguía toda España. Pues aquella generación, si se acordará, los follones y el tomate que había siempre, ¿no? Pues como Dallas, como aquellas series de los 70 y 80. Bueno, pues se van a quedar cortos aquellos seriales con todo la guerra que hay entre el club y el IVF, insisto, a menos que antes del 25 se llegue a un acuerdo. Bueno, y algunos de los temas que ha tocado el presidente, como pues que ha dejado claro que el traspaso de Liberto está en su recta final, que el Elche pues prácticamente ha llegado a un acuerdo. No ha querido confirmar el club, pero ha dicho que el Betis es uno de ellos. Parece que podría ser el Betis, que a su vez podría ceder al futbolista a un equipo de segunda. El club percibiría en torno a los 250.000 euros. Entre fijos y variables, el club se ha decidido por el fijo o por los fijos, es decir, más vale pájaro en mano que ciento volando, sobre todo cuando el club económicamente está como está. No puede fiar su suerte a que Liberto sea un pedazo de jugador, que ojalá lo sea, y esos son los variables. Partido jugador, goles metidos, debut en primera división, internacionalidad, ya sé que me estoy yendo muy arriba, pero es lo que se recoge siempre en este tipo de contratos. Entonces, bueno, pues el club lo que ahora necesita es pasta. Y pasta asegurada. Esos son los conceptos fijos y no los variables. Y ahí lo ha fiado prácticamente todo el Elche Club de Fútbol. También el presidente mete presión a su plantilla, dejando claro que no pueden fallar, que tiene un equipo para estar arriba. Algo que no es nuevo, que dijo él, que dijo Mir, que dijo Cordero, que han dicho uno tras otro todos los futbolistas, que dicen los aficionados, que decimos los periodistas, y esto es bueno o es malo, pues tiene su doble vertiente. La versión, o en este caso la vertiente buena, para mí, es que todos los que están ahí dentro, sobre todo los futbolistas y el técnico, saben que tienen que darlo todo, el 100%. Más humanamente creo que es imposible. Muchas veces decimos frases tópicas del 200%, pero creo que humanamente más del 100% no se puede dar. 101 ya es una manera de hablar de que tienes que dar más de lo que puedes. Bueno, pues hay que dar el 100% o el 100% porque ellos saben que han venido aquí solo para una cosa, ascender a segunda división. Todo lo demás será un fracaso. No le pongo adjetivos de si estrepitoso, de si sonoro, fracaso me refiero, pero todo lo que no sea ascender es un fracaso. Lo que sí sería estrepitoso y sonoro fracaso sería no meterse en el playoff. Esta plantilla sí o sí tiene que meterse en el playoff. Y lo bueno es que el futbolista lo sabe y que cuando uno se pone metas da mucho más de sí que si no se las pone. Esa es la parte buena. La mala, que la presión le pueda al futbolista. Que todos estos comentarios de que como pinchemos ya el domingo, ya empieza la Mari Morena, eso les pueda afectar. Pero yo digo lo mismo. Todos los que han venido aquí vienen de experiencias de ascensos, de jugar playoffs, de jugar en superiores categorías. No les puede afectar esa presión. Para nada. No debe. Y el que le afecte, pues Vicente Mir tendrá que utilizar a otros futbolistas a los que no les afecte. Yo creo que es más buena que mala la presión. Lo que sí perjudica es que desde el primer momento estemos ya todos ahí con la espada viendo a ver si el Elche falla el domingo a empezar a pedir responsabilidades. Eso no es bueno. Guste más o guste menos, eso no es bueno. Pero eso lo sabe Mir y lo saben los futbolistas. Así que tendrán que hacer valer su calidad, su presupuesto, lo de su estadio y su historial. Eso ya es más subjetivo. El estadio todavía, la historia, jugar no juega. Aunque ayudar ayuda. Sobre todo para que un jugador que tenga dudas prefiera venir al Elche que no a otro equipo por su historia, por sus posibilidades económicas, por su infraestructura, por su afición, etcétera, etcétera. Eso sí ayuda. Y bueno, pues también ha despejado alguna duda con el tema de Edu Albacar. En fin, los temas que evidentemente están de rabiosa actualidad en el Elche Club de Fútbol. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, front assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. Juan, te veo preocupado. Pues sí, quiero vender mi casa y no encuentro comprador. ¿Vender? Ahora no es el momento de vender. ¿Por qué no la alquilas y le ganas un dinero? ¿Alquilar? ¿Qué va? Yo no tengo tiempo de nada. Llama a Inmopolt. Son especialistas en gestión de alquiler y se encargan de todo. El contrato, los cobros, las incidencias y además sin comisiones. Inmopolt, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta, con Paco Gómez. Been beat up and battered around, been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found, handle me with care. Reputation's changed. Bueno, a nivel deportivo, destacar que hoy el equipo ha entrenado a puerta cerrada, que le quedan todavía dos entrenamientos, el de mañana, viernes, el técnico dará luego la rueda de prensa, y el sábado último entrenamiento y lista de convocados para el partido del próximo domingo frente al Badalona. Un Vicente Mir que yo creo que va a tocar bien poco del once titular. José Juan estará en portería, en defensa Gonzalo Verdú y Golobar como centrales. Lateral izquierdo se va a mantener Adrián, porque Peris pues está empezando a realizar partes de los entrenamientos, pero todavía no está al 100% tras esa micro rotura fibrilar. Por tanto, seguirá Adrián en la izquierda. Por la derecha estará Tecchio, que también tenía alguna pequeña molestia ayer, pero vamos, en principio sin mayores problemas. Manuel Sánchez y Provencio en el centro del campo. Y luego, bueno, pues en la derecha podría darle entrada, yo creo que si hay alguna novedad podría estar en la parte alta, es decir, Collantes podría entrar en la derecha. Veremos si Benja se mantiene en el 11 o decide meter a otro delantero, bien Sori o bien Loloplá. Yo apostaría por la continuidad de Nino y Benja arriba. Y en la izquierda, pues veremos si mantiene a Javi Flores. Iván Sánchez jugó y Collantes no lo hizo, por eso digo que veremos si juega con dos extremos al jugar en casa y tener que abrir el campo a tope. Bueno, ya lo veremos. Lo cierto es que, como mucho, se prevé uno o dos cambios a priori. De todas formas, el míster es el que tiene todos los datos y el que los maneja. Destacar también que mañana viernes 25 de agosto a partir de las 10 de la mañana la Federación de Peñas del Elche ha organizado en colaboración con el club una visita guiada al Estadio Martínez Valero y sus instalaciones para los niños saharauis del programa Vacaciones en Paz y también para los familiares de estos niños. Además de visitar el estadio, conocerán a los jugadores, al cuerpo técnico del club, con la posibilidad de presenciar parte del entrenamiento, habrá una firma de autógrafos y por último una sesión de fotos con los mismos. Por tanto, mañana será esa jornada de convivencia en el Martínez Valero, organizado por la Federación de Peñas, en colaboración con el club para los niños y familias que componen la asociación Ayuda al Sáhara Occidental. Y que lo vamos a dejar ya aquí, que mañana vamos ya con toda la previa de ese partido Elche-Badalona, el domingo a las 8, recuerda, desde las 7 y media, te lo contaremos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. El segundo partido de la Liga, el primero para la afición blanquiverde, que está en torno a los 6.500 abonados a día de hoy. Mil gracias, como siempre, por elegirnos. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.